Pablo Requena, soy periodista de aquí de Almería. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te pillo, Francisco? Pues ahora mismo iba yo a salir. Ah, pues mira, no, es simplemente un minutillo, menos 2 minutos, simplemente porque mira, me estoy escribiendo una cosita de comentando el tema de la moción y todo allí, Dani, y hace un ratico que me he hablado con José Arco, y hombre, para tener tu visión de todo. Sí. Es simplemente para que me cuentes, porque mira, yo por ejemplo le preguntaba a José Arco que me contara, pues bueno, ¿y qué cómo ha pasado esto y no sé qué? Y él simplemente me decía que no tenía ni idea, ¿no? Que no sabía, o sea, que él se llevaba muy bien con el del PSOE y tal, y que no entendía los motivos reales. Entonces yo no sé si tú puedes contarme cómo ha pasado todo esto, por qué ha pasado todo esto. Muy brevemente, ya te digo. Ya, pues si los motivos reales él los sabe perfectamente. Lo que no puede hacerse de nueva. Y el 24 de enero... ¿Mm? Le presentó la carta de dimisión porque no estaba de acuerdo con de la forma de hacer las cosas, que él pedía datos porque pensaron que este señor, que lo obligó el PSOE de aquí a que le prestara el apoyo, ¿sí? Porque esta persona pues es consciente de que una agrupación local independiente no tiene representación ninguna, ¿sí? Porque no representa nada, claro, simplemente. Entonces, bueno, pues se vio obligado. Y claro, él pedía, pues quiero saber esto, cómo está, quiero saber las cuentas del ayuntamiento. Y jamás le dieron nada. Sí. Y un día, pues lógicamente, pidió al alcalde, oye tío, así no vamos a ningún sitio. Yo pido esto, pido lo otro, no sé cuánto, y claro, estuvo entonces el otro, baile suelta. Eso me lo dices por escrito. Joder. Y claro, este, evidentemente, se lo dijo por escrito. Y dice, hombre, no te preocupes que te lo voy a poner por escrito. Sí. Y el 24 de enero... el que ha sido alcalde hasta el otro día, sí, sabía ya que había dimitido de concejal de Hacienda, de teniente alcalde, y dejaba de prestarle el apoyo. ¿A qué viene a hacerse de nueva? Pues sí, no sé. Pues raro, sí, porque él, ya te digo, él me dice a mí que es súper sorprendido, que hasta que se publicó en prensa no sabía nada, así no, que pues... Lo sabía perfectamente. Lo sabía, ¿no? Lógicamente, él qué va a decir, es decir, la única coartada que tiene es esa, de que él no sabía nada. Entonces, si tú tienes... quien te tiene sujeto ahí para que seas alcalde y no le hacen ni puñetero caso, es decir, no cuentas con él para nada, pues ese señor, pues oye, se harta. Claro. El problema y el concepto que tiene, que tenía el alcalde y su y la gente del PSOE no era ni más ni menos que confunden la honradez, la nobleza y la prudencia con otra cosa. Sí. Me explico. Pensamos, sí, sí. Este es tonto, lo tenemos aquí para que nos apoye, ponte, no hay ningún problema. No. Ese hombre es noble, prudente, y serio. Claro, con él no se puede jugar. Cierto, presta el apoyo, él tiene que saber en qué situación está el ayuntamiento. Y el colmo de la situación fue cuando él, lógicamente, confiando en todo lo que le decían, de que habían comprado un camión de basura, habían hecho pagos del camión de la basura, sin tener ningún informe previo de nada, en absoluto, sino simplemente... pues como yo soy el alcalde, yo soy el que manda y esto se hace porque yo quiero. Sí. La forma de gobernar un tanto... sí, anárquica, es decir, como a uno le da la gana. Y entonces, claro, yo que pedía esos informes, pues sí, los tenemos. Bueno, pues los tenemos, pero yo cojo un día, me voy al consorcio, me entero, me leo los estatutos, digo, muchachos, tenéis que pagar un dineral si os queréis salir del consorcio. ¿Qué va, hombre? Si nosotros no debemos nada, digo, no, leeros los estatutos. Eso lo dice muy muy muy clarito. Claro, camión comprado, el camión en el carrocero, dinero ya dado a cuenta a Piquer. Sí. Y claro, ahora no se pueden quedar con el camión. ¿Qué pasa? Pues para mí, le crean un problema grave al pueblo de que el dinero que han dado, a ver qué pasa, probablemente lo pierdan. El perjuicio que se le crea al carrocero y al que le vendió el camión, que es Piqué. Sí. Eso es un problema grave. Claro. Es un problema grave que se mete en un ayuntamiento. Máxime cuando la Junta da una subvención, evidentemente sin comprobar que el ayuntamiento está consorciado. Porque a un ayuntamiento consorciado, como me dijeron a mí en la Junta, jamás le dan una subvención para un camión de basura. Si está consorciado, ¿para qué quieres tú el camión de basura? Claro. Si tienes todos los servicios ya cubiertos. Claro. Olvídate. Claro. ¿Sabes? Yeah. Y bueno, ahí han venido los problemas. Este hombre, pues, después de presentarle el escrito, de denegarle el apoyo, que son 2 meses exactamente. Nosotros presentamos la moción el 29, si no me equivoco, y el 24 de enero, según tengo entendido, porque me lo explicó este hombre, ya le había presentado una carta que dejaba de prestarle el apoyo. Que no se haga de nueva. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente del PSOE de aquí, que antes pactó con el Partido Popular, es decir, porque yo cuando fui alcalde dejé en el ayuntamiento al Partido Socialista. Sí. Le dejé el ayuntamiento en sus manos y luego el PSOE le devuelve el ayuntamiento al Partido Popular. Nadie puso el grito en el cielo, nadie sacó artículos de ningún tipo, ni nadie amenazó a nadie, porque a este señor lo han amenazado, lo han amedrentado, lo han chantajeado, le han hecho de todo, ¿eh? Además, la situación de él fue realmente, realmente violenta. Y te lo digo claramente, si quieres lo pones, tal vez sea el único socialista o persona de izquierda en ENI que es de izquierda de cuna. Los demás no. Sí. Porque los dos dirigentes que hay aquí prácticamente pues están ahí porque no tienen cabida en otro sitio. Porque yo no sé cómo el PSOE permite tener este tipo de gente aquí, porque lo único que hace es perjudicarle al PSOE. Y es más, los dos dirigentes del PSOE de aquí, en las elecciones municipales, ellos y toda su familia le votaron al independiente, a José Arcos. Tú, pues eso ya dice mucho. Yo a ti te digo claramente las cosas y lo vas a entender. En las elecciones del 2007 el PSOE sacó 105 votos. En la del 2011 sacó 47. Sí, se ha dejado unos cuantos por el camino. Claro, pero es que esos cuantos le votaron al independiente por una obsesión personal de que no querían de que yo pisara el ayuntamiento. Me da la impresión de que tienen cosas que esconder y ahora es posible que le salgan, lógicamente, y eso es lo que más le está doliendo, porque cuando el PSOE gobernó el ayuntamiento con el orden y mando, y esto lo hago yo porque soy alcalde y lo hago porque me salen los pantalones, que esa era su respuesta, pues amigo, ahí hay cosas bastante oscuras, y de ahí venía la obsesión porque yo no cogiera el ayuntamiento en la vida. Claro, cuando este hombre me presta el apoyo, bueno, pues, amenazas, ¿eh? Se pone en los nervios, claro. Sí, este hombre, tú imagínate una persona con 65 años que lo veas llorar como una magdalena, ¿eh? Eso es muy duro. Sí, tiene que serlo. Especialmente de la gente que él creía que eran sus amigos. Como yo dije un día, digo, Juan, todo el que deja de ser amigo es que nunca lo ha sido, hijo. Claro, eso te iba a decir, que no serían tan amigos. No, era el interés propio. No serían tan amigos. De cada uno. Oye, pero en líneas generales, Francisco, el pueblo, ¿cómo lo notas tú? ¿Contento? No sé, ¿cómo se le ve a la gente? Yo eso realmente no soy el adecuado para decirte. Yo, por ejemplo, leía a Francisco ayer o antes de ayer, leía en el diario de Almería la crónica del pleno y de la moción y tal, y hombre, y parecía, venían comentarios de mucha gente y parecía que la gente, vamos, por lo menos la gente a la que le preguntaban que salía en el periódico estaba contenta, ¿no? Y parecía que estaba... Hombre, yo estuve 2 años, nada más. En los 2 años se hicieron muchísimas cosas en el pueblo. Se dejaron muchos proyectos que el siguiente no fue capaz, no tuvo la capacidad o no fue capaz de finalizarlo. Entonces la gente se acuerda de toda aquella época en la que estuve, en la que yo estuve. Es más, del dinero, que además yo soy un alcalde que no ha cobrado un céntimo del ayuntamiento. Es que ni el parking cuando he ido, porque lleva 2 veces en semana a la Junta y a la... Ya la diputación, pues ni el parking ni el parking lo cobraba. El dinero que tenía que cobrar lo invertía en cosas para el pueblo. Los que han venido y los que hubo antes, todos han cobrado. Y este, lo que más le ha dolido, pues el sueldecito que tenía, pequeñito, pero el ayuntamiento le pagaba la figura social, y ese dinerillo en un político pequeño, pues es dinero. Hombre, claro, y más con los tiempos que corren. Y ahí está bien claro. Mira, de los 3 concejales que había de independiente, los intereses de cada uno te los digo yo, y no me equivoco, ¿eh? El alcalde, el interés lo que cobraba. La segunda, unas barraquillas que son propiedad del ayuntamiento, que están justamente debajo de su casa. Si era hacer obras, no puede hacerlas porque tiene las barraquillas propiedad del ayuntamiento debajo. Sí. Y el tercero, pues cuando yo estuve en el ayuntamiento saqué una ordenanza fiscal para cobrar por el parque eólico. Y el tema era derogar, que ya incluso ya se han ido comentarios, y ahora qué va a pasar, lo que yo tenía hablado con este, que si esto no sé qué, ahora qué va a ocurrir con el acuerdo que yo tenía, Dios mío. El ayuntamiento no va a perder un duro. Esas son las ideas y los valores de este grupo independiente, ni más ni menos. O sea, más interés personal que otra cosa, ¿no? Lógicamente, porque, hombre, Nosotros hemos usado el mecanismo que tiene la democracia para hacer las cosas. Y lo que hemos hecho es política.